Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana conocemos más a Julián Zapietro, periodista, conductor, músico e influencer. Nos cuenta su éxito en TikTok y cómo empezó su canal de YouTube dedicado a la historia de la música argentina. Julián Zapietro, en Clics Modernos. Sí, estoy trabajando en lo que es TikTok. Empezó medio ahí, por ese lado, que fue como que se fue yendo un poco de las manos. Era un poco raro fue todo. Empezamos con un amigo, más que nada también para estudiar lo que era la red social, lo que era TikTok, que mucho no conocíamos y sabemos que la maneja una edad que es menor a la nuestra, y empezamos trabajando ahí en un principio, estudiándola y viendo qué contenido y qué material podíamos subir, por dónde ir, qué era lo que consumían los jóvenes, y empezamos a emularlo, como un experimento, digamos. Y poco a poco eso se fue evolucionando y transformándose en lo que es hoy, que creo que son 73.000 los seguidores que tengo, y es como medio loco, porque fue medio, así ya te digo, de la nada, y después lo empezamos a trabajar de manera seria, pero digamos, fue todo como una búsqueda que fue evolucionando en eso, medio loco. Bueno, en principio, ¿cómo empecé con el tema de YouTube? Con YouTube empiezo justamente por esto que te contaba en un principio, del tema de TikTok, que ahí estaba trabajando bastante bien, entonces dije, tengo que, bueno, una plataforma que me limitaba al minuto, me limitaba a cierto contenido que es interesante para esa plataforma y no para otra, y yo también tenía ganas de contar otras cosas. Entonces sabía que ese lugar era YouTube. Entonces me transporté directamente para allá. Y por esa misma necesidad, ya te digo, de estar limitado con TikTok. Entonces empecé a trabajar ahí y empecé con la cumbia villera, sobre todo, primero, principal, yo soy músico, toco el teclado y toco cumbia, justamente, una de mis bandas es de cumbia, que se llama Los Caballos. Y bueno, me empecé a interesar mucho por el género, tenía ganas de contar historias de género, me topé con un podcast muy interesante que se llama ¿Qué tema y quién?, que es de Agustín Genoni, que es un chico que trabaja en Futurock, trabaja en varias radios de Buenos Aires hablando de música, y me contacté con él, empecé a charlar. A mí siempre me interesó la historia de la cumbia villera porque me parece que socialmente, si bien hay diferencias en cuanto a los géneros, etcétera, es muy similar a lo que también sucede en Estados Unidos y en New Orleans con todo lo que viene a ser la movida del jazz, con todo lo que viene a ser el blues, que se trata de sectores sociales que fueron dejados de lado y que ellos querían cantar y tocar las cosas que les pasaba a ellos. Entonces, bueno, es más o menos lo que empezó a suceder con la cumbia villera, y que tenía ganas de contarlo. En YouTube no está, no figura eso. Y quería empezar con esa historia porque me parece interesante y me parece súper actual también, porque si bien es algo que sucedió en fines de los 90, es algo que día a día también va volviendo a nacer con los distintos géneros que van apareciendo. Entonces me parecía interesante también tratarlo por ese lado. Bueno, con gente del género todavía no, ojalá le llegue alguna vez a alguien de esos lugares. Sería justamente también un poco de vergüenza y pudor, porque estoy hablando de historia y sin haber formado parte, es como que me cuesta un poco asimilarlo. Pero en cuanto a las respuestas, por suerte bien, tuve la suerte de por trabajo estar entrevistando a distintos youtubers que son tanto de la ciudad de Rosario como de Santa Fe, que tienen una relevancia bastante interesante e importante en la plataforma ya de varios años, y por suerte ellos me pudieron dar algunas devoluciones que me sirvieron mucho para seguir progresando. Charlé con Fede Vareiro, que es un chico que se encarga de también lo mismo que hago yo, de algún modo, que es de Buenos Aires, y también poder cambiar cosas con él me sirvió muchísimo, porque es alguien que sabe un montón, y esos intercambios son los que ayudan a mejorar y a progresar con estas cosas. No tengo ni idea, ni yo sé bien qué nos espera, pero espero que vaya más que nada por este camino, por el camino de la producción audiovisual y la producción de estos contenidos y estas historias que son las que más me gustan. Tenía muchas ganas de hacer la historia del trap, que es uno de los géneros que la está rompiendo en este momento, y también salir a bancar un poco, porque se le pega mucho y no se sabe bien de dónde viene, y historias similares a la de la cumbia villera, si se quiere, el origen, la génesis del género. Entonces tengo ganas de ir por ahí, y también a seguir con todas las historias de algunas bandas y algunas canciones, como el último de My Mafia, poder investigar por ese lado y generar los contenidos. Creo que el próximo video se va a tratar justamente de eso. Estoy entre la historia de una banda muy conocida, que es de México, pero es muy conocida, y la historia de un género que quizás sea el trap. Pero estoy trabajando entre esas dos ideas. Gracias por la oportunidad de dejarme hablar de todos estos temas. A mí y a mi música, todas mis redes sociales son Julián Sapietro, desde YouTube hasta TikTok, hasta Instagram, hasta Facebook y hasta Twitter. Todas son Julián Sapietro, es bastante sencillo encontrarme por ahí. Y a mi música yo formo parte de dos bandas, una es Los Caballos con la letra K y la otra es Reina Galga. Ambas también están en Spotify, están con sus respectivos videoclips en YouTube. Y bueno, y está bueno que se difunda eso también porque es el trabajo de un montón de personas que están detrás de la composición, de los arreglos y la verdad que vale la pena. Por todo lo demás, muchísimas gracias. ¿Cuándo fue que pasó? De método a motor, cuando se volvió tan importante que empezó a comerte todo, tu base, tus cimientos, tus raíces, tus lamentos, todo. Lo visible, lo guardado, todo, todo, todo. Y empezaste a temblar. Todo era de confiar. Y la fe se te soltó de un cachetazo. Tarde que te fui. El cine nacional está en peligro. Directores, directoras, guionistas, productores, productoras, actores, actrices, directores y directoras de fotografía. Directoras y directores de arte, de casting, sonidistas, montajistas, vestuaristas, eléctricos y eléctricas, asistentes, cocineros y cocineras, locadores y locadoras, contadoras y contadores, abogadas y abogados, exhibidores y exhibidoras, distribuidores y distribuidoras. Esta industria genera directa e indirectamente más de 27.000 puestos de trabajo, con alrededor de 260 películas al año. ¿Cómo? A través del Fondo de Fomento Cinematográfico. VHS. ¿DVD? Ahora accedemos a los contenidos en plataforma de streaming. Proponemos que una parte de lo que ya pagamos a las plataformas y servicios digitales vuelva a la producción de cine nacional y se distribuya de manera federal y con cupo de género. El cine genera trabajo. Cuidemos nuestro cine. Clics modernos. Desde este podcast queremos darle todo el amor que les maestres se merecen. Y si hablamos de maestras locales, las Cosetinis hicieron escuela. En conmemoración a ellas se podrá ver online la Escuela de la Señorita Olga, documental pedagógico realizado en 1991 por Mario Piazza. Su creador nos invita a esta experiencia. En el total de películas que hice, la Escuela de la Señorita Olga tiene un lugar y especiales, la que más se difundió y se sigue difundiendo de manera marginal, acaso sí, clandestina también. Hicimos unas copias en VHS primero, después de haberla proyectado muchas veces en 16 milímetros, y esas copias en VHS a la vez fueron copiadas por otra gente, puesto que era fácil copiar de VHS a VHS. Más tarde alguien la subió a internet y ahí está. Es una dicha para mí, después de todo y con seguridad. Y esa dicha y fortuna se la debo, entre otros y muy especialmente, a la profesora Beatriz Vettori, que me conectó, me hizo conocer a las maestras allá hace como 34 años atrás, las maestras Olga y Leticia Cosetini, y después el maravilloso amigo y colega Tristan Bauer, que viendo la primera filmación que habíamos hecho en Super 8 decidió apoyarme, ayudarme con sus equipos y su trabajo personal, venirse a Rosario desde Buenos Aires con esos equipos y en 4 días filmar el eje, lo central de la película, La Escuela de la Señorita Olga, en 16 milímetros. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Para mí, en síntesis, es no solo un documento de lo que ha sido, orgullo para nosotros rosarinos, sino también una especie como si fuera el retrato de la escuela a la que me hubiera gustado asistir como alumno y a la que me hubiera gustado poder enviar y que podamos enviar ahora a nuestros hijos. Recordamos que en la página de Facebook Cineastas Rosarinos encontrarán esta y más propuestas locales. Hey. Son grandes olas que se te van encima. En la marea de la pipa que se anima. Buscando un mundo nuevo, cada mañana ponemos garra, ponemos ganas. Diosa griega y romana, ando flexing piola. por acá con mis hermanas. Negro no me da igual, quiero que sea legal, porque por cada una menos es como un puñal. Con este tierno corazón guerrero y destructible, traemos rimas de alto calibre a este rincón luchador y sensible, porque viva nos quedemos y libre. Para volverlo a buscar, es hora de recuperar el mando. Sigo en el mar, pero ahora estoy nadando. Saca fuera los temores, los dolores. Fíjate lo que es el mundo, hay que ver los colores. Encender los motores para no caer siempre en los mismos errores. Y la lluvia también hace nacer las flores. Si el destino se pone tramposo, salí allá afuera que el día está hermoso. Hay un camino luminoso. Si vamos a sanar, que sea glorioso. Que sea glorioso, nigga. Muchas gracias a quienes estuvieron escuchando este bello podcast.